noches. Buenas noches, ya estoy de vuelta. Bienvenidos a Mundo Subnormal. Ay, bienvenidos. Aquí estamos. Otra vez a tu hogar, Demian, ¿estás bienvenido? Sí. Hoy es un gran día. Hoy... Sobre todo para todos vosotros oyentes, que me tenéis de vuelta. Sí, el amigo Demian ha vuelto de sus... ha vuelto de sus... Bueno, se está haciendo ahí unas pruebas para la COPE, ¿no? Has estado ahí haciendo unos trabajillos de becario de... Sí, he estado de becario. Has estado de becario... Ya no estás... He estado de oyente. Ya no está Jiménez Los Santos, ¿no? Ahí en la COPE. No, ya diría que está mi tío Juan, tío. Bueno, tío Juan. Sí. Bueno, pues bienvenidos. Hoy ha sido un día de triunfo para Mundo Subnormal. Hombre. Porque hemos conseguido arreglar el plato de vinilo. Gracias a estas manitas que manejan los controles. Ya me apoyo moral. Y al apoyo moral y cervecero de Demi. Claro, que estaba aquí coreando. Yo estoy aquí contigo, soy como las mujeres de los conquistadores. Y con tu espíritu. No hacen nada, pero apoyan moralmente a la cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo soy igual, yo no soy mujer. You got friendly, you like me too. We stuck together like a pot of glue. But don't ever change me. Don't ever change me. Don't ever change me. Bueno, pues esta semana no teníamos preparado... Teníamos preparado un especial porque Mundo Subnormal se crece ante las adversidades. Siempre. Y no somos como otros programas. Al contrario que otros programas, nosotros ante la adversidad sacamos lo mejor. ¿Cómo te dije el otro día? De la adversidad surge el ingenio, ¿verdad? Surge el ingenio. Otros no, otros como lo tienen todo hecho, son muy burgueses, escuchan hardcore, sus chales de la clase media, de Arizona y Arkansas. Pues bueno, están volando los cuchillos en radio en el estudio. A la mínima se vienen abajo, pero la clase obrera de verdad, la que escucha pues, la música de los hooligans, ¿no? El power pop y el Babel Moth y esas cosas, ¿verdad? La clase obrera lucha. Pues lucha y sale adelante. Sale adelante. Y verá, tenemos que explicar a nuestra mala audiencia por qué viene nuestro especial, ¿no? Sí, bueno... Aparte de las adversidades que hemos tenido. La adversidad de no tener plato de vinilo estas últimas semanas. Y el especial, y bueno, pues bueno. Bueno, vino porque... Estamos haciendo un homenaje a nuestra mítica sección. Sí, recordar es volver a vivir y más vivir que nunca. Eso es. Porque los tiempos han cambiado, verá. ¿Los tiempos han cambiado? El otro día se me ocurrió ir al rastro. Después de 10 años. Bueno, no se me ocurre a mí, pero bueno, el caso es que fui. Y nada, me bajé en Tirso Molina, como en los viejos tiempos, la lagrimilla por los ojos, tal, en fin, ya he visto Tirso Molina un domingo por la mañana hace mucho. He visto por la noche y está muy joder, feo. Joder, ya, pero cutre. Es que el impacto es importante. El impacto fue muy importante, tío, porque. El impacto de ver Tirso Molina hace 5 o 6 años, a verlo hoy en día, Sí, sí, tío. La gente, ahora, Tirso Molina, tío, hay terracitas y la gente cool, pues se toma sus cafelitos y sus chorradas. Pero hombre, no pero lo que era, tío. Para los que hemos vivido aquella época, tío, si yonkis sigue habiendo aquí, muchos yonkis, yonkis todavía. Sigue habiendo mogollón. Eso sí. Pero a lo que vamos, punky lo que se dice. Pero está más disperso, son yonkis más modernos ya. Sí, no sí, tienen tío. La pátina esa de casposidad que tenían antes. ¿Dónde tío? Está esa esta chaqueta de cazadora tejana, tío, con servicio puesto a bolígrafo, era, tío? En la chupa. O los cuadritos del ska. O cortatu, con ya rotulador. Ya ni la policía se pasa por ni aquí. Ni la policía, ni los fachas ya corren por allí, la gente los persigue. Ay. Ha perdido todo, tío, todo. Haré puestos de flores. Sí, mogollón, tronco de puestos de flores. Pero sigue habiendo puestos, hombre, lo que pasa es que pillarías un día así vacacional. Sí, tío, están solamente puestos de politicuchos, de estos, de a menos te gustarían para tantos comunistas. No. Ni un anarquista, pero no está el poli, no está la potencia. Hombre, Potencia hace muchísimos años que no está. Ya hace muchísimos años de la plaza, que yo no voy. Fernando se linchaba los cojones hace ya bastante tiempo. Sí, ¿no? Sí, joder, sí, la última vez que fui a Tirso estaba Potencia. No está Fobia tampoco. Sí, Fobia sí. Fobia no estaba, tío, el otro día. Y lo más importante... Fobia, hombre, pues yo sí que lo he visto. Pues lo más importante de todo, no estaba Poli. Si no estaba Poli, verá, tronco. Poli sus punkies trasnochadores, ¿no? Joder, tío, y sus tintacas, y ya sabes, y su sus tintes del pelo, su chorba, sí, su... Yo qué sé, tío. Era como ir al pueblo y mira al mar de viejos. Es que ahora también ten en cuenta que es época de festivales. Y los punkies también se desplazan a los festivales. Espero que sea eso, porque lo único que fue una persona como de 40 y muchos años. No te preocupes, Denis, que yo te volveré a llevar en invierno al rastro y ya verás cómo vuelves a recordar un poco. Que se me queja la lagrimilla de emoción, tío, porque es que me queda muy deprimido, tío. Bueno, la semana que viene no hay ningún concierto así a destacar, como en casi todo julio prácticamente. Estuvimos la semana pasada viendo a los Modern Pets, buena banda. Yo es que siempre hablo en plural, pues soy así como muy popular. ¿Qué pasa? ¿Que eres soy como, del pueblo? ¿Eres como Padre, Hijo, Espíritu Santo? No. Soy como el pueblo. Persona. Soy el pueblo es. Vale. El pueblo es. El pueblo. Habla, pueblo. Pásame la cerveza, pueblo. Es difícil, tío. Ay, mientras te paso la cerveza, tenemos que alejar las bocas de los micros. Pues sí. Bueno, pues estuve viendo a los Modern Pets. La verdad, una banda de Berlín. 20 personas en el concierto. Sí, por lo menos éramos 15, 20. Personas, ¿no? Sí, entre 800 y 15. Bueno, la verdad es que estuvo de puta madre, hombre, hubo temas así más lentillos y tal, bueno, pero en fin, los chavales muy majetes, muy jóvenes y bastante bien, sí, con los Razor Clams. El punk goza de buena salud, verá, en todo el mundo menos en Madrid, tío. Sí. Bueno, en otros países, así. Bueno, yo qué sé, sí, en Madrid, hombre, todo goza de mala salud en general, Madrid todo goza de mala salud. Bueno, decir que nuestro programa es, como no puede ser de otra manera, en Radio ELAC, donde podéis escuchar en la web. El 800.4YZ. www.radioela.org. Y próximamente... Y esto no es un programa de aburridos, viejos, bigotudos que tienen una granja en Arkansas. ¡No! Esto es un programa de punk. Bueno, pues como es un programa de punk, vamos a poner la primera canción de nuestra selección cintas. De cintacas. Sí, casetes o casietes, como le llama la gente. Esta vez hemos tenido cintacas de todo estilo, ¿eh? Hemos tenido cintacas. En la anterior etapa solo traíamos cosas de Tirso. Cosas del top 10 de Tirso Molina. Top 10 de Tirso. Pero hoy vamos a empezar con un top 10 de Tirso, tío. Hoy vamos a empezar con un comprado rigurosamente en el puesto de Poli. Esto podría ser un top 10. Totalmente, tío. Con dibujaco de Poli incluido, macho. Ya ves. Un maravilloso punky calavero con cresta. Una bandera, no sé si qué de Euskadi o de Gran Bretaña. Y tiene un porro, yo creo que tiene un porro también, ¿no? La calavera punky. ¿Tiene un porro para mis morros? No. ¿No? ¿Ni no sé, un litro de cerveza? Pues era muy típico. No. Tiene un... Joder. Es que por el sex... Es una cinta, bueno. Es una cinta, pues qué te voy a contar. El entrañable estilo polystyle, tío. Pues es una cinta que por la cara son los pistol, sin ese, si no me equivoco. ¿No? ¿Los Sex Pistols? No, está bien escrito. Está bien escrito. Y en la otra cara... Sex Pistols, perdón. Y en la otra cara está Zan y su puta madre ocupando un piso en Alcobendas. Pero es que hace gracia porque es que pone... Lo más gracioso de todo es que están cambiados los órdenes de la cara. Que donde te pones el pistolo, oye, se oye Tarzán, y donde pone Tarzán se oye los... ¿Tú crees que habrá muchos jóvenes punkies ya? Bueno, no tan jóvenes. No son jóvenes, ¿no? Hoy era día, joven por aquellos tiempos. Era... ¿Tú crees que habrá muchos punkies pensando que los Sex Pistols son los Tarzán y los Tarzán los Sex Pistols? Creo que hasta... Así estaba la plaza. Facundo. El skin del pueblo. Facundo. El skin del pueblo. Oye, pues no, pero a mí lo que me ha hecho gracia es que pone Sex Pistols, Escandinavia 77 y Tarzán Leganés 87. Y claro, obviamente son las grabaciones. Sí. Directito. Pero yo qué sé, tío. Bueno. Hombre, sí, lo de Escandinavia sí es verdad, porque yo tengo el directo de los Pistols ese. Más tarde me lo compré en disco. Habrían con EMI. Sí. Los Sex Pistols. No, la canción de EMI. Y EMI habrían, por eso, el concierto. Pues hombre, es que la orden de los factores de producto, de no sé qué... Es un barributillo, porque también te mezclan el directo ¿Barributillo? De, sí, te mezclan el directo del Burton on Train con este de la gira escandinava, en fin. Te mezcla y Poli pues, tiene mano patada y tiene... Bueno, vamos a escuchar el tema, que se nos echa el tiempo encima. Sí, me cago en la puta, pues, tío. Venga, vamos a escuchar... Si... A dedicado si suena... a ti, Vera, que de ti habla esta canción. De mí habla esta canción, ¿no? No de mí. Con introducción y todo, ¿no? Totalmente. Venga, somos los autónomos. Espérate, que busque la tecla, que esto no es tan fácil. Bueno, pues yo no estoy acostumbrado a pinchar en este rollo. Y por cierto, se dice batiburrillo, ¿eh? No va, va, bueno, lo que coño, lo que coño has dicho tú, eso. Le sube un poco Diflefisco. Diflefisco. Pues nada, que suene. Tarzán y su puta madre y su tema Autónomos. Abre esos coros, que llegan los autónomos. Abre esos autónomos por ahí, que te salen el estribillo. Esta es una versión de un... La vasca que pasa de los partidos políticos, pero se mueve. Bueno, pues, joder, es que... Hagamos una guerra, tío. ¿Yo sabes con quién tenía la cinta esta de Tarzán? Este no era un directo, o sea, era, era el disco, el primer disco de Tarzán, con los Olor a Sobaco. Y hostia, los Left. Clásicos también, ¿eh? De final de los 70, verá, tío. Eso... Pues sí, eso era, vamos, iba a misa. La política, las ocupas, ese tipo de cosas. Sí, ahora te paso la cerveza, hombre. Porque... Aquí estamos de nuevo. Sí, buenas ¿Qué noches. ¿Qué compenetración tenemos? Buenas noches. Bueno, pues. Somos audiencia. Pues ahora vas a escuchar mi primera cinta, tío. Bueno, no mi primera cinta. Esto es como el anuncio de Chispa. No fue mi primera cinta. Tirso, fue la primera cinta que me grabé con los dos primeros vinilos que tuve. Qué chulo. Que son un compartido, bueno, por una cara es ¿Sabes cuáles fueron mis dos primeros vinilos, Vera? ¿Cuáles? A ver si lo adivinas, tío. No. Paul McCartney y los Pet Shop Boys, tío. ¿Cómo que yo voy a adivinarlo, tío? Paul McCartney y los Pet Shop Boys. Empezaban por P, tío. Jamás podría haberlo adivinado, tío. O sea, que los tuyos fueron puncarras. Fueron Oxymoron, el Fuck the 90s y el grupo que vamos a escuchar, Antipasti. ¡Hombre! El disco de Antipasti, The Last Call. Hombre, Antipasti, yo no tengo ningún vinilo de Antipasti. ¿No tienes ningún vinilo de Antipasti? No, la verdad es que no, pero bueno, me gusta mucho Antipasti. Este disco me lo compré en Discos del Sur, además, tío, ahí en... Ah, qué bueno, joder, me gustaba esa tienda, tío. No tenía mucho, pero tenía cosillas. Nah, pues hombre, sí, porque además, tú no... Fíjate tú... Pero Isaac iba por ahí muy a menudo, tronco. Fíjate tú, qué tienda más rara para comprarme mis primeros vinilos. Hombre, yo vi ahí aparte... No era ni Potencial Hardcore, y... sí. Bueno, yo creo que tenía siempre lo mismo. Sí, no, pues yo me acuerdo que eso que sí, que... más curioso encontrar esas cosas que no encontrar ahí cosas de Get Back o pues que es lo que se daba, ¿no? De tour, ¿no? Hombre, Get Back. Ibas a Globo Records y tenías todo eso. Vaya mierda, se acabó la cerveza. No, se acabó parte de la cerveza. Bueno, toma tu otra cerveza. Bueno, espera, la cojo. Pues esto que te vamos a escuchar se llama Something New. A mí Antipasti yo sé que a ti te gusta mucho, sí, pero para mí no es de mis bandas favoritas, de los 80, desde luego. ¿Qué le vamos a hacer? Es más, bueno, se formaron en el 79, pero este primer disco salió en el 80, yo creo. Y esto que vamos a escuchar es de este disco, de este LP. Ola ya, ¿no? Sí. El partido de tercera ola ya. Este LP, pues, pues eso, es de los 80 y tal, o sea, y contiene varios EPs, o sea, temas de los primeros tres singles que tenían. Esto es el primer single que se llama Four Sour Points. Lo tengo que leer porque no lo recuerdo. Me encanta, verá. ¿Cómo tienes que verlo? Es como un presentador. Nunca pensé en ser presentado de televisión, ¿verdad? Tipo Joaquín no. Prat, tío. Bueno, me han propuesto. ¡A jugar! Así, en Teleca. Pero tío, si es que tú vales para eso, para presentar de televisión. Bueno, pues... Y yo sería tu bufón, tío. Tío, como Pablo Matos tira dos hormigas esa, pues yo sería como eso. Como... Sí, sí. Como Florentino Fernández y... Bueno, Florentino Fernández y el otro, el Mickey ese, ¿no? Mickey Puch. Sí, Pablo ese. Mickey Nadal. Sí, Mickey Nadal. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema de Antipasti. Como digo, Something New, que es de los temas más cañeros del disco. Bueno, a mí... Antipasti son muy buenos, ¿eh? ¿Verdad, tío? A mí me molan, pero no tanto como a ti. Un poco menos que a ti. Entonces, bueno, pues este tema, sin embargo, sí que me gusta bastante. Es bastante más setentero, sí, tiene un toque más. Tiene un toque más crudo, podríamos decir. Sí, dentro de esta generación son más oscurillos, ¿no? Que los grupos más conocidos como los Floyties, H. ¿No? Sí, hombre, está claro. Yo ahora veo más cercano a los Kron Jen y a los Violatos. También son los Kron Jen, pero bueno, sí. Kron Jen, bueno, Kron Jen quizá, Violatos. Que son más raritos. Ah, Violatos, bueno. Violatos, sí, dicho, bueno, no lo habéis entendido tú. Vibrators. No, me fíjate, eso es un grupo de parro remedio. Bueno, somos los autónomos. Hemos dicho que hoy es la primera vez en todo el año, ya cuando vamos a terminar, que empezamos a la hora de las 10, que es la hora que teníamos, sí, previsto, tío, empezar. Por fin, macho, ha costado, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner Something New de los Antipasti. Pues sí, este tema, hombre, tampoco es que sea cañero. Yo, pues eso, es lo que te comentaba, Sea of the Records, tío. ¿Mezclas a los Joy Division con los GBH? Yo les veo una mezcla. ¿Qué sale esta gente, tío? Les veo una mezcla entre Alternative TV y UK Shoes, más bien, tío. Alternative TV y UK Shoes. Sí, la parte más friki de Alternative TV. Para ti, más... para ti la perra gorda. A mí me gusta mucho Antipasti, tío. Es que no hace falta que toquen rápido. No, tío, pero si no, mola, tío. Es el tema de... No sé, es como que no... Es contundente, ¿no? Es no transmiten esa violencia. Me transmite una mala hostia, tío. ¿Transmite mala hostia a Antipasti? Están hasta los cojones de las cosas, me transmite, tío. Bueno. Transmite gente inteligente y no burricalvos ahí haciéndose los guays, tío. ¿Burricalvos? Sí, menos insulto de moda, tío. Pero mira que eres cabrón. Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un grupo de country. ¿Qué pasa? ¿No te gustó nuestro especial de country? Pues no. ¿Por qué? Porque no me gusta el country. Pero Emi, si tú eres un fanático de... De Woody Guthrie, pero Woody Guthrie no Guthrie. Es... Woody Guthrie no es country, tío. Pero es un americano de campo que toca con su guitarra que mata fascistas. Claro, es rojo. Y no hace country. Ojo que te cojo. Coge la puta guitarra y se parece el canelo. Es un poco... Es como Manuel Paez Abuelo, pero en su día ahí en el monte y tal. A ver, pero... Seguro que Woody Guthrie hoy en día le gustaría country... el hard bass. Eso de... Y encima escuchando música francesa, ¿no? Cantaban en francés, tío. Sí. Pero bueno, hay que decir que estamos perdiendo el norte, que nuestra sociedad se derrumba, ¿verdad? Sí, tío. Yo viendo una, hoy está, una hoy más de nunca. Sin pintas de bacala, tío. Hoy está más de moda que nunca la frase esa de la película del odio, esa de la que usan los hoy de arrase. Me acuerdo corte. De la película, tío, pero no me acuerdo de la frase, macho. Bueno, no es una, bueno, es un pequeño discursillo, así. Así, eso, es que esa película monologuete, esto monologuete. Queda un moro, un negro y un judío por las calles de París. ¿No? ¿Quién conduce, no? ¿Quién conduce? La policía. Esa risa ha sido muy... muy del hermano de... del gemelo malo de, entre Arturo y Jorge. Pues sí, pero bueno. Bueno, venga, nunca presenta, nunca te has dado cuenta que en este programa nos ha faltado un grupo 77, muy 77, por lo que conlleva todo. Por poner, tío. ¿Sí? Y lo hemos tenido que traer hoy en cinta, porque si no, no lo ponemos, tío. A ver, pero este grupo... Punk 77 no es, yo sí, creo. Sí, Punk 77. Si no, este grupo no es Punk 77, ¿qué coño es Punk 77? ¿Eh? No sé. A mí que me lo explique, pero este es un grupo con Steve New, con el cantante Jimmy Dure, que era el de Ultravox. Pavo que tocó Tierra, bueno, que tocó la batería. ¿Y el bajista? ¿Quién era el bajista? ¿Eh? ¿Quién era el bajista de este grupo? Era. Es que estaba mirando la pantalla. Es que no puedo atender tu conversación y mirar la pantalla al mismo tiempo. Joder, no, sí, ya sé. Es duro, es duro. El bajista ya sabemos, a Melodies. Estamos hablando de los Rich Kids. Luego, no, hace falta presentar al bajista. Sí. ¿Y si este grupo es que no estaba prestando. No, si tenía, este no estaba grupo, conectado, tío. No... Si este grupo no es Punk. No me salía. Esperanos a la salida de aquí que nos pegamos. Nos pegamos de hostia. El que diga lo contrario. El que diga lo contrario, bueno, si es su mierda. Si estás muy fuerte y sabes karate y cosas así, se pegará el veneno. Yo saldré corriendo. Si eres un tiría, yo me pegaré contigo. ¿Te parece bien, verdad? Bueno, con los Glen Baldock Boys. Los Glen Baldock Boys, los Rich Kids. Un grupo que el pobre no tuvo mucha suerte, este grupo, pero bueno. ¿Cuántos discos saca los Rich Kids? Solo uno. Solo uno, el Princeso. El LP. What Princess. Una canción preciosa, pero vamos. Princesas fantasmas en torres. Torres, así como Rapunzel o la Bella Durmiente, ¿no? Sí, muy, muy épico. Muy de fábulas, y a mí como me gustan mucho esas cosas de las fábulas y los cuentos y esas cosas, pues este disco me gusta. Pero mira que eres confabulador. Bueno, en fin, vamos a poner uno de mis temas favoritos de este disco, que es Young Girls. Así, pues, el pre-revival mod, porque básicamente será más revival mod que punto. Aunque hay temas que son muy... Oye, estoy viendo que esta cinta, por al final de su existencia, tiene los Ultravox. Claro, en la época punkarra, tío. De hecho, es un la tema... La punkarra, ¿no? Sí, sí, sí. Ay. La época techno también me gusta, Vera. No tengo por qué justificarme. Yo ya aquí he puesto cosas mucho más moñas que Ultravox, o sea que vamos. Sin duda. Bueno. Y las que pondré, por Dios. Escuchemos a los Rich Kids, que pasa bien, el tiempo, chicas, pasa jóvenes. El tiempo, 25 minutos del programa. Venga, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos con esto? ¿Pero qué dinamismo es este? I'm gonna make it seems I put them in my hole, I hang them in my wall. Bueno, pues sin más dilación, vamos a charlar. Sí, ahí estaban los Rizkid, verá, tío. ¿Eh? ¿Qué me dices, tío? ¿Punk o no punk? Sí, cojonudos. Hombre, sí. Punk pop, ¿no? Bueno, en esa onda de los Jam, ¿no? Fueron los sí, primeros. Hombre, no solo Ramones, desde luego. Los Boys, los Jam, Rizkid, pues los primeros en hacer este tipo de música, que luego se llamó power pop, pero que en aquellos tiempos era todo punk. Todo por se supuesto. Venía en un saco, tío. Desde claro. Estos hasta, pues ya sabéis, los grupetas raros tipo Weir, o Wittel, o hasta los principios del street punk. Homenaje, 669. Dios. En sí. Fin, qué gran época aquella. Qué gran época, a ver, a lo mejor para la música, desde mi punto de vista. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otra banda mítica, tío. Otra banda mítica que... Bueno, no, esto, claro, esto no está salido del EP. Vamos a escuchar a los Cocker Spaniels, tío. Bueno, tu banda favorita. Qué buena leche. Mi concierto favorito. ¿Tu banda favorita? Es que no lo quieres reconocer, verá, tío. No es mi banda favorita, pero sí es mi concierto favorito. Cocker Spaniels, tío. Cuatro gordos de mierda ahí, calvos. Y... Hombre, cuatro gordos de mierda en un momento dado. Y su día también era... Bueno, no, su día... Su día no eran gordos. Bueno, esta banda nacionalista, de mí, porque es una banda nacionalista. Ya. ¿Qué es glam o es punk? Mira. Hombre, es punk... No sé. ¿Es hoy o es glam? No, hoy no es. Ni es punk tampoco, tío. Es... Tuve una discusión hace tiempo en un bar sobre esto. Bueno, este disco que vamos a escuchar, bueno, perdona que te interrumpa. Ya sabes mi frase. Quería crear polémica y dije que están sobrevalorados. Y hoy en día, sí, bueno, que Cocker Spaniels están sobrevalorados. Ustedes, si quieren crear polémica y pasar un buen rato, prueben a poner en el foro Maneras de Vivir. Cocker Spaniels están sobrevalorados y son un puñón. Bueno, ¿y has puesto alguna declaración comprometida hoy? No, simplemente he dicho, no está nada comprometido. Has dicho que la puta mierda de su versión X se mola, ¿no? Bueno, el último disco no, es un cagarro, pero el último disco me parece un disco. No sé, en general me gustan. Bueno, vamos a escuchar el Two Monkeys, que es un disco, sí. Para mí sí, porque estoy totalmente en contra. Ah, bueno, sí, pero bueno, lo que ha puesto estoy monjos, radicalmente acuerdo, en contra, ¿no? ¿Qué? Lo que ha puesto los monjos, ¿estás de acuerdo? Sí, hombre, eso sí, por supuesto. Bueno, pues este disco de los Cocker Spaniels, este disco es del 97. Aquí ya sí que estaban gordos, ¿eh? Ya. Yo cada vez que escuché este disco, tío, vino una canción que se llama I Live in Marbella. Qué típico de los ingleses, tío. Claro, y dice, yo decía, joder, esta gente, colega, que conocería Marbella en los 80 y tal. Pero claro, luego me di cuenta ya, cuando crecí un tiempo y me informé, dije, joder, en el 97 ya tenían pelos en los huevos, ya estaba muy curtido ya, en mil batallas. Hombre, en los 80 también podrían conocer Marbella. Hay un famoso vídeo... ¿Qué coño van a conocer? Joder, hay un vídeo... Estos no salían de su barrio y su puta vida. Hay hasta un que... vídeo de los Peter and the Tour Baby que salen por ahí haciendo el ganja y salen tomando ahí unos vinacos ahí en Mallorca o en Sitges o por ahí, vamos. Bueno... Tío, son ingleses, ¿no? A Peter de Chubby sean de Brighton, que era otro tipo de gente. A mí me cae muy bien. Bueno, pues este disco en general pues tiene temas bastante... Está bien, a mí ¿verdad? Me gusta el disco. A mí me gusta a ti, no sé si te gustaría. Y yo en general, tengo... al público de Cocker Spaniels, bueno, en verdad no creo que sea yo tampoco la hostia. Uno de cuando se vino a rejuntar y está bastante bien. Claro. Este es posterior, yo creo. Sí. El Guilty As Charged. El Guilty, sí, el Guilty As Charged es cuando se rejuntaron y está bien. Está bastante bien. Este tiene temas. El tema que vamos a escuchar es Time to Be Me. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, sí. Me hace gracia porque hace... Si es rápida. Sí, en el Manera de Vivir se metían con Concepción Uribe porque hacían canciones sobre la juventud y decían que ya tenían 25 para arriba. Y luego al mismo tiempo se hacían pajas con el tema de Cocker Spaniels, Because You're Young, cuando ya tenían tener sus 30 y muchos. Mínimos. Paradojas de la vida, ¿verdad? Como siempre. El mundo y el punk está lleno de paradojas. Bueno, pues decir que esta cinta tiene la cara A, esto es la cara B, lo que vamos a escuchar. La cara A tiene un directo de los Barukers en Leeds. ¡Hombre, Barukers! ¡Hostia! Sí, ¡madre! Bueno, Barukers en el 84. Mamá, es su mejor momento. Cocker Spaniels en el 97. Bueno, pues no sé si tiene que decir algo más de esta cinta o lo vamos a escuchar. Ya de Cocker Spaniels poco más puedo decir, tío. Oh, Yeah. Bueno, bueno. Aquí seguimos, de nuevo. Joder, la verdad es que le puedo repetir bueno en un programa. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pues nada, pasamos a escuchar lo siguiente, ¿no? Pasamos, tío, pero creo que es para poco. Vamos a hablar ya, que no sepa la gente, tío. No. ¿Te gusta el tema, no? Sí, sí me ha gustado, pero vamos, siempre he pensado que creo que es para como los Beatles. Joder, tío. Hay un tema en este disco que se llama Bats Out. Bats, Bats. Yo pensaba que eran murciélagos, pero no es murciélagos. Es que está buscando la letra en internet y la encontré esta tarde. Vaya, qué periodismo de investigación, ¿verdad? Tú sabes de mí que cuando yo me pongo, me pongo. No viendo con tonterías. Pues está buscando la letra y cuenta la anécdota que estuvieron tocando, pues, por lo que me ha parecido leer en Potsdam, en Alemania, puede ser. En Potsdam, ¿no? Sí, bueno, sí, hay una conferencia muy famosa de la Segunda Guerra Mundial donde se reunieron Stalin, Churchill. ¿Y esto nos lleva a que estaba en Alemania, no? Sí, sí, está en Alemania. Yo creo que sí. Bueno, pues al parecer tuvieron un concierto, alguien les quería pegar de hostias, se lió una tangana, sí, y entraron con Bates. Ya, es increíble, a Cocker Sparrer es una banda que todo el mundo quiere, pero bueno. Sí. Bates también, sí. Claro, por eso, y se refería a que el estribillo dice Bats out. El tema está así como muy tocado con saxo, un poco así. Ah, sí, encima tienes el humor para tocarlo. Sí, sí, sí, es muy humorístico, pero viene a contar un poco la historia esa, ¿no? Como que. Como que los tíos estaban terminando de tocar, tal, y ya se retiran y de repente se lía una pelea gorda y los dueños del local dicen, bates fuera, como diciendo, no peguéis con bates. Te lo puedes imaginar, tío, los skins de verdad machotes, y a puño limpio, ¿verdad? A puño descubierto. A puño descubierto, así, ¿no? Como pegaba, como se pegaba, así se pegaba John Wayne Einstein, contra, ¿no? Sí, como se pegaba John Wayne contra... En las gradas del estadio del West Ham. Claro, tío. Del West Ham, pero no del West Hamón. Huejamón se pegarán con otras cosas. Yo creo que botella de whisky vacías. De Dick. Escúchame. Pues la casita sobre Dick. Sí, sí, pues eso. En bueno, fin, ya. ¿Qué vamos a escuchar? No, ¿qué vamos a escuchar? Pues vamos a dejar el maravilloso y fantabuloso y curioso mundo Skinhead y vamos a ir a terrenos más accesibles para nosotros que somos tirillas. Espera. Vamos a escuchar un grupo de Power Pop de aquí de la península ibérica. ¿Son Power Pop esta gente? Sí, los hermanos Dalton. ¿Tienen nombre de rockeros, tío? No, pues no son rockeros, son Power Pop. ¿Tocaba Santi aquí o no? ¿Eh? ¿Santi tocaba aquí? Santi creo que no, tío. ¿Santi Garaje? Santi creo que no han tocado aquí, macho, ni siquiera Pablo, que sería no. El hermano alto. Aunque son andaluces. Vitamina D. Sí, también es un grupo, pues estos que son de finales de los 90, principios del nuevo siglo. No lo recuerdo muy bien. Es un grupo que conocí a través de un amigo de Bilbao. Que vamos, que un timo majete. Dani se llamaba, votante de Izquierda Unida. Pero ha muerto, ¿no? No, hombre, no. Lo que pasa es que hace mucho que no sé de él, entonces pues hablo en pasado. Vale, vale. El caso es que este grupo, pues hombre, me pasó una cinta, luego yo me compré esta y la verdad es que es un grupo que me gusta. Y dicho, pues me voy a aprovechar que lo tengo en cinta, toda la discografía de este grupo, para traerlo a la radio y escuchar un poquito y que me podáis llamar todos maricón, moñas y todas esas cosas que os encanta llamarme. Sí. Porque poniendo... Sí, maricón, sí. Lo soy. Bueno, pero en este programa que quede claro que no somos homófobos. No, todo lo solo contrario. Somos... Si fuéramos homófobos, me ha gustado llamar a maricón. No. Yo estoy en contra de la mierda del orgullo gay, eso sí, pero yo no soy homófobo. Te lo perdiste, ¿no? Por supuesto, estaba en Santander. Y yo, en Valencia. Bueno, estupendo. Pero no con gente ambigua, ni nada, que quede claro. ¿Cómo que no? No, por aquí enseguida a todo el mundo de Valencia dice, ambiguo, no. Con el Cobra, con el Cobra. Con el Nacho Jolly Cobra. Seguro que sí. Bueno, vamos a escuchar a los Dalton. Hermanos Dalton, verá, los Dalton eran un grupo de punk de Baracaldo, creo, recordar. Ah, vale, ya hacía yo que me venía algo a la mente así, claro, confuso. Claro. Vale, pues vamos a escuchar a los hermanos Dalton directamente desde... Son de Andalucía, no me acuerdo qué sitio son. Bueno, al Andaluz, sí. En general. Y vamos a escuchar el tema Qué Gran Día. Despiértame. problemas. ¿Cómo mola escuchar estas canciones? Verlas desde la lejanía, ¿verdad? Como... Sí, como si estuviéramos así en Himalaya o... En Siberia. Estamos aquí en las estepas buscando un refugio. Y de repente se oye la canción de fondo, tío. Pero da ánimo y fuerza. Y llegamos al refugio. ¿En el refugio qué hacemos, Vera? Beber. Sí, beber, que es agua, cerveza. Bueno, hemos tenido unos problemas técnicos con el tema de los hermanos Dalton. Me imagino que se te cuenta. Y eso que esta cinta es la original. La aventamos. Sí, es la única cinta original que hemos traído y es la única que nos ha dado problemas. Sí, cuenta cojones, ¿eh? Bueno, hasta el momento. Todavía queda programa. Todavía. Quedan exactamente 17 minutos de programa, oh, venga, vamos a dar un brillo que ahí habría que poner todo, ¿verdad? Bueno, ahí hay un... No me quiero poner... No esto me... que voy a poner ahora... No me quiero ir sin poner mi última cinta. Vale. Sí, me parece lógica tu petición. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora es de un recopilatorio que se llamaba God Save the Queen 76-96. Debió salir por esa época, aproximadamente, pues en los 90, y lo tenía un colega mío, el Juanjo. Colega, no, no la sí, hombre, Juanjo, de toda la vida, tío. El Juanjo, y se pilló este era una trilogía, ¿qué era 13 CDs. Juanjo, ¿verdad, tío? Bueno, ya te cuento luego lo que pasa a Juanjo. ¿Es historia escabrosa? Bueno, no, escabrosa, no. Una historia común. No sé quién es Juanjo, ¿se casó? No. Todavía no, está intentándolo, pero bueno. Bueno, sí, hombre. Era de mi pandilla acérrima, pandilla, tío. Pandilla de Fuencarral, del barrio del Pilar. No, Juanjo es estrecho todavía. Ah, sí, Fuencarral. No, skin. No dan ni una. Tío, no acierta ninguna. Bueno, luego te lo cuento off the record. Bueno, pues el tema, esto se pidió un recopilatorio de 3 discos y ponía eso, Punk 76-96. ¿Cómo soy los Punk y los Skins y los Skins y los Punk? Y es que todas las bandas son de los 70. Son de los 70, menos esta banda que el otro día investigando. Yo me grabé un disco, bueno, estaba en guay. En el 97 ahí pegó el pelotazo Rancid, Green Day. Bueno, pues esta banda, ¿no? Esta banda en general, yo no conocía mucho. Y esos días, pues por curiosidad, estos temas me molaron en su día, pero no había prestado atención. Y hoy lo he vuelto a escuchar para poner algo así que no hayamos puesto nunca. Y los temas están bien, están en YouTube. Y eso fue un single que sacaron en el año. Tienes que mirar la chuleta, cabrón. ¿Te sabes de memoria? Sí, no, y de hecho no lo tengo apuntado. Bueno, la banda se formó en Kent, el condado de Kent, en el año 88. El condado de Kent de la provincia de Clark. qué humor. Bueno, se formaron en el año 88, una fecha... De las Olimpiadas de Seúl, siempre con lo mismo. Claro, por eso. Una fecha muy mítica para el punk. Sí, para el punk y para bueno, muchas cosas. Vera, tío, que te has quedado media. Si me haces hablar a mí... Bueno, no. Que este tema, este grupo en general... Era un grupo que no nos gustaría lo mucho que hicieron. Pero sacaron esto, que fue el único que editaron, que fue un single, con dos o tres temas. Y a mí, por lo menos, esto me gusta. Ahora me dirás tú si te gusta a ti o no. Bueno, si me dices que es el puto grupo... Que estimas, ¿para qué te agachas tanto? Esto parece una sección de Barrio Sésamo. Joder, ¿qué ejercicio estoy haciendo hoy? Arriba, abajo. Pues el grupo se llama Electric Sex Circus. Y te lo pregunté ayer y no los conocías, así que hoy no creo que les hayas conocido tampoco. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema que se llama Cut Your Head Off. Como córtate la cabeza, Cut Your Head Off. And you don't know where you're going, and no one really likes you, and you can't see around the corner, and someone cuts your head off. Yeah. joder, qué final más abrupto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ups, de impacts, ¿eh? No te lo esperas, Vera, tío, no te lo esperas, tronco. Bueno, ¿te ha parecido bien el tema o no? Pues sí, me ha gustado, no le he hecho mucho caso, porque estaba contando, estaba escuchando tu historia. esta historia sobre la gente que parece muy rebelde en el instituto y luego se vuelve normal. Guau, guau, sí, yo te contara. Pero, y si te contara yo, hijo mío. Ya. Si no. Te contara yo. Bueno, y la típica pregunta cuando te encuentras a una de tu clase del instituto y te dice, mira, uy, ¿con eso? Ah, no, pero este es colega, o sea, no es el típico que te encuentras. Ah, no, bueno, yo colegas, pues bueno, ya saben que estoy en lo que estoy. Pero siempre mola cuando te encuentras con uno de estos que ya está casado con cuatro hijos y te dice... Eso me recuerda una canción de los Cramps, tío. Demisin de Punk Gang. Demisin. Hombre, es Sina, pero bueno. Pero tampoco es punk. Bueno, nuestra banda, tío, de punks, la verdad es que somos demasiado punks, tío. Porque nuestra banda... Para los mods. Sí, somos demasiado punk para todos. Y demasiado mods para los somos punks. Demasiado punk para todos, porque este no mola, tío, porque cada uno, pues eso. Bueno, voy a poner oye, aquí el pajero. No podemos entretenernos. Y no nos podemos entender, así que... Nos quedan escasos 9 minutos para escuchar 3 temas. Pues venga, los Purple Heads, su directo de cuando se rejuntaron, no sé si en 84, 85, voy a poner mi canción favorita de los Purple Heads, que suena mejor que en estudio, ¿verdad? Suena bastante mejor en directo que en estudio. En directo que en estudio. Suena mejor en directo. A mí me gusta más la versión en directo que en estudio. No hace mucho falta cortar nada más de los Purple Heads, ¿no? No, todo el mundo los conocemos. Me hace ilusión poner este tema. Escúchenlo. My life is a jigsaw. Y a quien no le guste, es un hijo de puta. Es un mierda. Bueno, estupendo los Purple Heads, ¿eh? Verá. Los Purple Heads siempre son garantía de éxito. Siempre, siempre. Aunque si te ponga, tío, el disco este que hicieron, no sé yo. Aunque bueno, después de escuchar a los Bólidos en este programa, ¿eh? A los Bólidos, ¿cómo ¿eh? Se puede tener la jeta de llamarme moñas y maricón y no sé qué y poner luego a los Bólidos, tío? ¿Cómo se puede tener tanta jeta, tío? Bueno, ya sabes, tío. El punk es así. Ya, y luego discutiendo de quién tenía el disquito, que no sé qué. En fin, Javier, en fin, Jaime, vosotros sí que sois maricones. Me cago en la noche. Vosotros no digo nada porque no se los oye demasiado, vamos. Sí, principalmente. Ay. Bueno, pues nada, tocamos a la recta final de nuestro programa y tenemos dos bandas que no podemos dejar de poner. No, porque... no. Sobre todo una. Sobre todo la tuya, ¿no? Sin vergüenza. Sí, bueno, vamos a poner. Cloaca Letal no es un grupo que me diga mucho, era. Cloaca Letal de Valladolid. Esto es parte de un recopilatorio que se llama La Década Prodigiosa, los 80. Y la verdad es que, bueno, hay bandas pues conocidas como Larsen, como GRB, como Cicatriz, como TDK, Último Resorte. Sí, muy conocidas, diría y yo. También hay otras menos conocidas como... pues... Decadencia. ¿Eso cómo? Decadencia. ¿Cómo se escribe eso? PRRRRR. Noise Produce by Intuition. Buah, tío, si eso parece un grupo de Harbass, ¿no? Desorden, Bahía de Cochinos, bueno, en fin. Bahía de Cochinos, qué bonito, ahí es donde Fidel se impuso. Es un recopilatorio como otro cualquiera, de punk de los 80, así, pues bueno, para tener una, pero, un grosso modo, una conciencia. Pero tiene más tiene más valor que el código este, que el código Da Vinci, que han robado el de... código Da Vinci. No, que el código que han robado de la Catedral de Santiago, tío. Bueno, pues nada, en este recopilatorio viene un tema de Cloaca Letal, que es una banda... Cloaca Leal. Leal. O sea, que es una muy banda... fieles, ¿no? Y... no sé si de lo mejor de los 80... O sea, no sé si entre mis 5 primeras bandas, pero entre los 10 seguramente. ¿Sí? Sí. Mía, vamos, no están ni entre las 50, yo creo, tío. Sería capaz de enumerar ahora mismo así de carrería 50 bandas del punk ibérico. Sí. Y no nombrar a Cloaca Letal. ¿Quieres que lo haga? Mira. No tenemos tiempo. La voy a recortar todo, distorsión, vómito, servicio. Su puto grupazo, coño, no me jodas. Los Cloaca Letal, vamos. Yo soy más de otros grupos, tío. A mí de Castilla me gustan más los Hijos del Enterrador, verá. Joder, pues ahora no es Castilla grande. Anchas Castilla. Anchas Castilla, pero Anchas muy Castilla. Pero muy despoblada, tío, verá. Pero vamos. Sobre todo de punk, ¿no? De punk y de todo, tronco. Hombre, ¿cómo va a haber punk ahí? Como si solo hay pastores y gente muy mayor dando yendo pasa los coches hacia el País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias. ¿No? Sí. Vamos, creo que el índice demográfico de Castilla y León debe ser letal, tío. Vamos, regiones como Palencia, Zamora, Soria, Numancia. En fin, qué bonito. Bueno, Zamora. ¿Has dicho Zamora? Zamora. Porque vamos, Zamora es letal también. Zamora es el pueblo de Arturo. Bueno. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Del programa. Y nada mejor que despedirnos pues con este sí, que es uno de mis grupos favoritos, tío, era. Es un grupo que tengo mucho cariño, no sé por qué, me gustan mucho. Creo que eres cojonudos. Eres un nostálgico del rock de RRV, tío. Sí, yo soy muy de RRV, tío. Sí. No de R2P2, pero sí de RRV, tío. Y la verdad es que dentro del RRV, pues no lo sé. Supongo que porque lo habré escuchado mucho cuando era chavaluco, tío. Bueno, no sé, y creo que tienen, hombre, grupos y grupos, ¿no? A mí, por ejemplo, Tijuana in Blue o China me parecen, por tanto, me parecen una mierda. ¿Tijuana in Blue te parece una mierda? No, no, Tijuana in Blue no. Tijuana in Blue hay cosas y cosas. Potato, hombre, potato. Potato, China. Bueno, potato, China. Balda, cosas así, ya verás. Bueno, pues, bueno, pero dentro del punk, del RRV dentro del punk, pues tío, hay cosas como distorsión. Y estos en concreto que están bastante infravalorados. ¿Qué es esto en concreto? Ni nada más ni menos que Servicio, tío. Servicio, su disco. Este es Gasolina y Fuego, este disco. Gasolina y Fuego. Sí, tío. A mí es un grupo que me parece que dentro de toda esta onda de grupos que salieron, pues no tienen la fama que deberían. No sé por qué. Quizás porque son más posteriores, ¿no? Que Tatu y Rip y tal, ¿no? Te vas a hablar bajito, tío, y ya has perdido tu señal. Ah, pues que Cortatu, y que Rip, y que Escorbuto, y que La Polla Records. Bueno, ¿no? Bueno, bueno. Y que Odio, bueno, bueno, Odio tampoco es muy conocido. Pero bueno, a mí me... Odio, de Rentería. Sí, pero estos son más conocidos. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Me ha gustado mucho pinchar en cinta, Debbie, tío, no te creas que no. Tío, ¿eh? Igual hacemos la semana que viene otro especial de cintas, tío. Sí, a mí no importa, Me ha gustado la experiencia, ha sido guay. Pues si no sonó tan mal como yo podía esperar. El especial CDs, ese gran desprestigiado. Ese gran olvidado. Ese gran olvidado. O soy de MP3, ese, o soy de cintas, CD, o soy de vinilo, pero el CD nadie le quiere. El CD es un punk, tío, no tiene futuro. ¿Qué te parece, tío, si hacemos él no lo haría, el especial? Él lo haría, el CD no lo haría. Ah, es un formato punk, tío. No, future, no tiene futuro. Lo tío. Podemos llamar especial no future. Bueno, pues nos pedimos con... Servicio, pervirtiendo. Pervirtiendo el servicio. ¿Sí? Servicio. ¿Tocan? ¿Hacen silbido aquí o no? ¿Eh? ¿Hacen silbido? No. Pero bueno, fallado, lo mismo lo hace la... Me has fallado, lo mismo lo hace el sonido de la cinta. Yo creí... O sea, que no te preocupes. Hasta la semana que viene. ¡Vamos, dale! ¡Normales! ¡Vamos, dale, Chopi! ¡Dale! Todas las mañanas cuando sales de casa te viene a...